Buenas noches. Negro sobre blanco. Amor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, tierra. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú eres un pato, tú estás llamada. Tú estás empezando ahora mismo, pata. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra. Cobarde. Amor. Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, un dimecres més. Com esteu? Com esteu? Com és? Com esteu? Com esteu? Com esteu? Com estàs, Nacho? Com esteu? Què tal? Què tal? Albert, todo bien. Tu, Albert. Ei, és que traigo música de fondo, eh? Aquí sí, para... a ver. Estabas charlando, eh? A ver. We chamen. ¿Eh? We chamen. Sí, damos ambiente a las conversaciones, ¿no? Ahí, con la música de Escarlata. ¿Eh? Sí, siguiendo, así hacemos más continuidad en el programa, ¿eh? Hacemos una transición hacia el rock and roll. A ver, ¿eh? A ver, sube. ¿Ves? Así. Parece que es más interesante lo que dices así. No, pero no tienes que cantar, tienes que explicar lo que explicas siempre. Bueno. Por ejemplo, que esto es el Lethal Age. Esto es Lethal Age, aunque no lo parezca. En Radio Contrabanda. Es miércoles 25 de marzo de 2009, estamos en directo, hemos empezado un poco tarde como siempre, sí. Son menos 10 casi, de las 12 menos 10 del miércoles, estamos en directo. Radio Contrabanda, 94.1 de la FM. 94. Estas son las ondas libres. 91.4 o 91. Que emiten también por internet. Te has equivocado, 91.4. 91.4. Chao. Dijiste 94.1. ¿Ah, sí? Ya empezamos mal. Empezamos mal. Empezamos ya. 91.4. No, 91.4. Y también por internet. Por internet, misión por internet. La página de la radio es www.contrabanda.org. Ahí puedes encontrar todas las emisiones por internet de todos los programas, todos los podcasts. Para recuperar programas antiguos. Bueno, la parrilla de horarios. Con repeticiones, contactos, bueno, todo lo que... El podcast, por cierto, que en el podcast se pueden dejar comentarios, nos pueden dejar comentarios en el podcast de los programas ya. Bueno, también la repetición de este programa, por si hoy no lo puedes escuchar y no tienes internet, pues va los jueves de 8 a 9 de la mañana y los lunes de 6 a 7 de la tarde, repetición de Lethal Age. Y el teléfono es 93-317-73-66. Ahí está, muy bien. En catalán. Nou 3. Nou 3. Set, set. No. No, no. No es malament ja. Nou 3. 317. 73. 66. Molt bé. Ahí está, molt bé. I bueno, 7-7, no, 6-6, ¿no? 6. 7-3-6-6. 6-6. Vale, sí, bueno, bueno, vamos a liar aquí con el teléfono ahora. Luego el correo es Nacho Monarca, Nacho con TX, Monarca con K. @gmail.com. ¿Hay algo? He mirado hoy, no hay nada. No hay nada, ¿no? No, no, ni siquiera spam, ¿o qué? Puede llamar la gente. Sí, pues sí. Pueden llamar al programa y que llame directamente. Sí, hacer aquí un poco de tertulia, que estamos uh-huh. aquí falto de tertulianos. Sí. Nos están fallando aquí. Está Tron, que se ha ido a Albacete, y José Red, yo creo que debe estar de exámenes. Bueno, de exámenes son todas las manifestaciones que se han liado por el Plan Boloña, porque además también está estudiando. Bueno, pero podría pues llamar... Hubiera podido dar información de primera mano, ¿eh? Claro. Porque él va a la universidad y en la Plaza Universidad. Estaba ahí donde estaban encerrados y todo. Si está metido en la Toscana, podría llamar y dar claro. aquí, ¿no? Mm. Si está escuchando, que llame y nos dé información de... En directo, de lo que... De lo que ha pasado en su universidad. De lo que acontece, ¿no? En las claro, universidades. Claro. Porque nosotros ya estamos un poco aboletes, ¿no? Para ir a la universidad. Yo ya estoy acabado. Yo no he acabado en el instituto. Aquellos maravillosos años, ¿eh? Cuando tenías 14 años, ¿eh? Hoy estábamos hablando, ¿no? Que aún tenías ilusión por jugar en el Barça, ¿eh? Aún dices, bueno, con 14 años aún puedo llegar, ¿eh? Con 14 años, ¿no? O en el deporte favorito que te gustara, ¿no? Si no era el fútbol, el básquet o el tenis o... Sí, pero no solo el deporte, sino cuando tienes 14 años, cuando eres niño, ¿no? Te acuestas ilusionado. Tienes toda la vida por delante, a ver qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer cuando sea grande. Sí. Tenías tu banda de rock and roll o de... O recién empezado. ¿No? Dices, buah, tío, aquí ahora conciertos, buah. Pensando en la chica que te gusta ahí, ¿no? Durmiéndote ahí medio enamorado. Y ahora... te acuestas amargado ya. Me cago en la puta vida. Ya, como dice una canción de los Oves, las ilusiones hechas astillas, ¿no? Ilusiones hechas astillas. Es lo que tiene la edad, Nacho, pues que ya a ver las cosas ya con más realismo, ¿no? Claro, ya te acuestas, ya se pero acabó. Bueno, alguna ilusioncilla tendrás, ¿no? No muchas. No muchas. Ya la inocencia juvenil, ¿no? La inocencia, ese ímpetu juvenil que uno tiene cuando tiene 14, 15 años y está recién empezando, no sabe de qué va todo esto. Y al final uno se da cuenta, es una puta mierda todo. Y al final, pasando los 30, te acuestas ya agobiado, ¿no? Ya te acuestas agobiado de tanta porquería, tanta política y tanta mierda que te bombardean por arriba, por abajo. Bueno, y pasas de ver a... No sé, yo lo hablo un poco por... Bueno, me ha gustado el fútbol siempre, ¿no? Que ves a los futbolistas siempre, de pequeño los ves como mayores, ¿no? De, bueno, hostia, aquí los futbolistas que mayores... Y ahora los ves que son niñatos. Sí, sí. Con 20 años ya, Dios, joder. Con 12 años ves al Messi, dice, y vas al campo que te lleva tu padre, ¿no? Ahí. Y ves a un tío con un Messi de 21 años, dice, claro, no, qué mayor es, ¿no? Y como que es como, ¿no? Como que te ilumina. Y ahora ves a... Ya los ves a los jugadores como niñatos. Es mi imagen, claro, dices. Y ahora ves a los jugadores de 20 años y dices, qué viejo estoy, chaval. Estoy acabado. Esta gente recién empieza ahí jugando. Y ya, yo que juego una vez por semana al fútbol 5, me echo dos carreras y estoy ahogado ahí. Y eso que no fumo. Bueno, todo esto ha salido en una conversación anterior, ¿no? Porque dentro de poco es tu cumpleaños, ¿eh? Sí, bueno, el 2 de abril cumplo... ¿Por eso? Cumplo ahí 35 boñatos, ¿no? Machacantes, 35 machacantes. 35 machacantes. Machacantes. Y todo esto viene a correlación porque el sábado nos hemos pegado un fiestorro en honor a nuestro colega, el maestro Chepo. También ha cumplido 35 machacantes. Hemos hecho una gira promocional por... Ya me habéis pillado, tío. Me habéis pillado. Bueno, tú aún no, pero ya me pillarás. ¿Por qué? ¿Cuándo? Hombre, ya los tengo. Ah, tú tienes los 35 ya. Ah, no. Eso también es otra cosa que pasa cuando eres chico, ¿no? Que, por ejemplo, tienes un amigo que tiene un año más que tú. Y cuando eres chico le dices, bueno, ya te voy a alcanzar. Claro, que quieres ser mayor, claro. No, pero tienes esa cosa, ¿no? Cosas de chicos de esta de... ¿Cuánto tienes? Yo tengo 9. Yo tengo 8, pero ya te alcanzo, ¿eh? Ya te pillo, ¿eh? Ya te pillo. Estoy ahí. No, pero que realmente te lo crees. Voy apretando por detrás. No, pero realmente te crees que vas a alcanzarle, que un día vas a cumplir 9 y él no, y los dos van a tener 9. A mí me pasaba. Como las zapatillas, ¿no te acuerdas las... ¿Cómo se llaman aquí? Las bambas. O en mi pueblo le llaman los kets. Una cosa Me parece, creo que era una marca, pero muy antigua. Pero bueno, las bambas, sí. Las bambas, bueno, las deportivas, sí. O como quieras llamarle. Cuando sos chico, te compran unas deportivas y echas una carrera con un amiguito tuyo a los 7 años y le dices, no, es que mis zapatillas corren más rápido. Claro. Mis deportivas corren más rápido. Como si tuviese algo que ver. Hombre, vas más cómodo con... No, bueno, pero ahí que en mi época había las de Magic Johnson, las zapatillas Magic Johnson, ahí que tenía ahí las lengüetas super grandes, de te cubrían el tobillo, claro, de ahí de básquet. Bueno, pero a lo que voy, que uno cuando gana una carrera, cuando sí. tiene 7, 8 años y gana una carrera, las típicas carreras de barrio que echas con tus colegas en la acera de tu barrio. Pues las ganas porque tus playeras, tus deportivas son mejores. ¿Sí? No, no las ganas por tu habilidad. No, no, tu habilidad no cuenta. Presume de zapatillas. Tus zapatillas son las que te han hecho ganar. Las que te han hecho ganar. Bueno, yo estoy hablando de las ilusiones perdidas, ¿no? Aquellos maravillosos años. Aquellos maravillosos años. Cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, teníamos ilusiones. Bueno, yo ya te digo que a los 13, 14 años ya tenía una conciencia política, por decirlo así. ¿Ah, sí? Que me viene de familia. ¿En qué pensabas ya? Ya militaba yo. ¿Ya militabas? En sí, algún... en secundarios. ¿Qué es esto de secundarios? ¿Qué es? División secundarios es como, por ejemplo, si militas en una organización política, hasta los secundarios, los universitarios. ¿Es una especie de sindicato? No, en el partido de esto de corte marxista ya militaba. Ah, vale. Y nada, y militaba lo que es la juventud. Por cierto, ¿tú has visto la película del Che Guevara? No, todavía no. ¿No? ¿No lo has visto? Bueno, no, te quería pedir opinión, pero bueno, si no lo has visto... Bueno, ya opinaré. Opinamos otro día. No, pero lo que digo que yo ya tenía una conciencia formada, que me viene de familia, una conciencia política, y militaba lo que es la juventud marxista, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, aunque ya tenía yo una cierta formación que me venía de familia, de ya tener... la gente que me adoctrinaba ideológicamente, por decirlo así, pero igual tienes esa ilusión juvenil, ¿no? De decir, oh, ya, yo quiero estar ahí al pie del cañón. No, y... Los años por delante, claro. Ya pasan los. Pasaron... Quieres cambiar cosas, ¿no? Sí, pasaron los años, no ha cambiado nada, seguimos igual. Bueno, cambias tus pequeñas cosas que tienes alrededor, ¿no? Yo creo que eso sí que lo que puedes cambiar. Hombre, la actitud del día a día puede ser... El día a día, tus pequeñas cosas, los pequeños cambios hacen grandes hombre, cambios. Hombre, puedes... Hostia, vaya frase, aquí. No, hombre, estás sucio, ¿no? Las pequeñas cosas. Filósofo de etapas, Las pequeñas cosas. Sí. Cambiar las pequeñas cosas. Claro. Por ejemplo, vos podrías hacer la técnica un poquillo mejor, ¿no? Eso. Que luego, analizando, siempre que hay un fallo, es un fallo nuevo, no es un fallo repetido. O sea, ya voy aprendiendo los errores, pero van saliendo nuevos, ¿eh? Bueno, y quiero decir que aunque hayamos perdido la inocencia juvenil y la ilusión, y que ya sabiendo que este mundo, que la humanidad es una puta mierda, no nos importa nada, pero... Hostia, qué positivo que estás hoy, Nacho. Tenemos nuestro corazoncito. ¿Eh? Que sí. Sí, tenemos nuestro corazoncito y estamos en el... ¿Cómo es cuando hay una carrera? ¿Cuando van a salir? ¿En el top ten? En la parrilla de salida. En la parrilla de salida porque vienen los ACDC. Ah, y estamos ahí esperando ya en la entrada. Estamos esperando, ¿eh? Sí. Y estamos ilusionados. Allí con la camiseta nueva de ACDC, ¿eh? Sí. Para el concierto, para estrenarla en el concierto. No sé, yo no sé qué llevaré. La del River. Ya, bueno, claro, no lleves una ACDC, que ACDC llevará a todo el mundo. Lleva una de... No sé. La del River. De otro grupo, ¿no? River Play. Una de Rostatú, ¿no? Por ejemplo. La de River. La de River. Que lleva la de River, ¿no? También puedes llevarla. La puedo llevar, ¿no? Y te pones un... Te pegas un folio atrás que ponga CC. Como si fuera el nombre, ¿sabes? En la camiseta de River y como si fuera tu nombre. ACC. Bueno, y aunque hayamos perdido el entusiasmo juvenil, vamos ahora a escuchar haciendo un poco de... Ahora tenemos el entusiasmo de eso que se llaman adultos. Adultos. Adúlteros. Adúlteros. Y vamos a escuchar una canción para ir haciendo un aperitivo de lo que va a ser el concierto de los ACDC, del último disco Black Eyes. Vamos a escuchar el primer tema con Sly, la primera canción con Sly de los ACDC. Oh. ¿Eh? Oh. ¿Qué tal? primer trabajo. Ya les ha costado, ¿eh? Hacer ya el primer trabajo con el slide, porque ya tienen ya casi... ¿Cuántos años tiene ya? Deben tener 60 y pocos, ¿no? Pues llevan tocando... Por ahí van, ¿no? 60, sí. ¿No? Bueno, no sé, pero Langus tiene unas fotos que hace una cara ya de abuelo que ya... Está muy grande. Ese ya perdió la ilusión ya. Ese ya. O sea, lo ha perdido todo ya. La gira esta es como la gira de los Sex Pistols, ¿no? Lucro sucio ahí. Sí, sí, sí. que la gira de los Sex Pistols se juntaron y... No, para no ser... Por lo menos fueron francos. Fueron sinceros. Dijeron, lo hacemos para hacer dinero. Y le llamaron para hacer dinero directamente. Y le llamaron a la gira Lucro Sucio. Gira, ¿no? Lucro Sucio. Y hasta no sé cómo se llamará. ¿No? Dinero sucio. No, porque yo creo que han hecho un disco con ganas y tal. Les ha costado ya, pero ya es normal. Y bueno. Les cuesta levantarse de la cama, imagínate. Es su vida. Nacho es su vida. Nada, una vez escuché a Angus Young decir que él. Que dejaría el rock and roll el día de su muerte. O sea que su vida es el rock and roll. Su vida es el rock and roll. Y vienen aquí a darnos un poco de ello, ¿no? Una buena dosis. Pues vamos a verlos, ¿no? Y no, por eso, aunque hayamos perdido lo que el entusiasmo juvenil, la ilusión juvenil, todavía tenemos en un rincón ahí un poquillo la ilusión adúltera, ¿eh? Adúltera. De ver a nuestros viejos rockeros encima dando ahí un poco de trasha en el Palau Sant Jordi. Estamos ahí en la parrilla de salida. Ahí, en la estamos preparados, los primeros, ¿no? Ahí, los primeros. Con tu hermano ahí. Ahí está. Ah, por cierto, ¿tu hermano ha ido a los conciertos? Por cierto, sí. Mi hermano ha estado en París y en Milán. Y muy guapos los conciertos. O sea, que nos espera un gran concierto. Sí. Sobre todo el de Milán, ha vuelto muy emocionado. Sí. Después del tema diremos la lista de canciones que van a hacer en el concierto. Bueno, vamos a escuchar, es un tema corto, dura 2 minutos y algo, y el tema se llama Stormy May Day, que quiere decir auxilio, ¿no? May Day. May Day. Esto lo dicen en las películas, ¿no? May Day, May Day. May Day, May Day. May Day, May Day. Cuando, los aviones, ¿no? Cuando les dan, ¿no? May Day, May Day. O la tormenta perfecta, ¿no? Que bueno. Sí. Que va el barco. ¿Has visto la película esa? El barco, no que he visto. Se hunde, un pesquero. ¿Ah, sí? También, Mayday. Bueno, aquí está. Vale. Un homenaje a los aviones que se caen. Sí, a los barcos, ¿eh? homenaje de ACC. El primer canción con slide. Estilo rockero esto de bar del viejo este, ¿no? Un roque. Yo me imagino, siempre me imagino el Sky, me imagino ahí un macarra ahí tatuado con una botella de cerveza tocando la guitarra del tiempo, una guitarra desvencijada ahí en un bar de mala muerte, ¿no? Sí. Esa es la imagen que tienes, ¿no? Hay un tío ahí macarra pendenciero. Ya. Bueno, sí. Un hombre de color ahí con la guitarra. Sí, un viejo rockero, un viejo de estos blueseros afroamericanos, ¿no? Dando con el vaso de whisky. En una cantina de ahí por el río Mississippi, ¿no? Ahí al lado del río, sí. Y tocando en un porche. Y tocando con la botella de cerveza. Papo, te quiero decir que Papo, el rockero de Argentina. Papo, que es el Rosendo argentino. El Rosendo argentino, pues en los conciertos, cuando salía, tenía un par de canciones de rock and roll con slide y pillaba lo que es el tercio de cerveza. Sí. Y hacía el slide con el tercio de cerveza. Con la botella. Hombre. Ahí, con dos cojones. Ahí está, tío. Y sí, vale, era por papo, supuesto, tío. Ahí el estampado rockero macarra. O sea, ¿qué hacía? ¿Le daba, vaciaba la botella, le daba la vuelta y se ponía el dedo? No, con la botella. Hacía el slide. Con la botella, con el pico para arriba. Vale, y vale. Iba deslizando la botella por las cuerdas y iba tocando. Es que me lo he imaginado ahora con el dedo en la botella y haciendo el slide. Con la botella, digo. No, iba con la botella como uno la pilla para beber, pero las botellas pequeñicas, y iba deslizando la botella por lo que es el diapasón, y iba tocando el slide. Ahí está. O sea, le iba dando sonido a la guitarra, ahí bien un sonido guarro. Bueno, vamos a escuchar el tema. Venga, vamos a poner el tema. Ahí va. We'll be right back. Yo estoy haciendo aquí el movimiento con la ampolla de cerveza, la gente no me ve, pero estoy ahí como si tuviese la guitarra, ¿no? Y esa cortina que habías puesto antes de esto estilo escarlata. La tengo aquí, ¿eh? A ver. No, es que la voy poniendo, aunque tú no la escuches. A ver. Cuando hablas. Ah, sí, suena por detrás. Claro, suena a ver. Ahí. De Jamming, Tanina. ¿Cómo es? Me llamen. Hola, bananitos. Hola, hola. Somos Escarlata. Estamos aquí para hacerles compañía. Esta es una noche suave y amena. Amena. Amena. Si estás en el parque o estás en tu casa relajándote, sí, te vamos a acompañar con buena música. Aquí estamos. Escúchame. Escúchame. Escúchame. Mi inglés no es. Qué bien queda, ¿eh? Así hablado, ¿eh? Escúchame. Bueno, digo la setlist de AC/DC con de fondo Bob Marley. Estoy ansioso. ¿Eh? Sí. Setlist del Black Ice World Tour. Estas son la lista de canciones que tocarán en el concierto, ¿vale? Esta lista la podéis consultar en una web que es ac-dc.galeón.com. La página de tu hermano, sí. Una de las mejores páginas en castellano de, sí, de fans de los AC/DC, ¿eh? Sí, muy buena. Es un referente en las webs de AC/DC en español, en castellano. Conoceré a tu hermano el concierto. Ah, porque no es lo verdad conozco, que no lo conoces. Lo conozco por su afición a AC/DC, porque es tu hermano. Sí. Lo conozco de oído y tal, pero no personalmente. Bueno, pues lo vas a conocer. Yo no sé si qué me emociona más, si conocer a tu hermano o ver a los AC/DC. Yo tengo un concurso, a ver quién me ha más flipado el concierto, si mi hermano o tú. Bueno, ahí va. Vamos a decir el setlist. Decir que se puede consultar en la web. Buscar AC/DC. Es una web que es Let There Be Rock en castellano. Debe ser la segunda o tercera en el Google, o sea que sí, es fácil de buscar. No, cuando picas, yo ya lo sé, cuando picas AC/DC en Google, buscador. Es una que es Let There Be Rock en castellano. Sí, te sale la oficial y otra más. Y la Wikipedia tercera. Wikipedia y la tercera. La tercera sale. En Discordia es esta. Bueno, pues el primer tema que tocan es Rock and Roll Train. Después tocan Hell Ain't a Bad Place to Be. Después, como tercera, el Back in Black. Después Big Jack, del nuevo disco del Black Eyes. Pues un clásico, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Shot Down in Flames, Thunderstruck, Black Eyes, The Jack, Hell's Bells, War Machine, Shot to Thrill, Anything Goes, You Shock Me All Night Long, TNT, Whole Lotta Rossi y Let There Be Rock. ¿Qué te parece? Hombre, está buena. ¿Y cuándo hacen el striptease? ¿En qué canción lo entiendo? Pues siempre van cambiando de gira en gira la canción. Es que no sé cuándo lo hace. Yo creo que lo hacían en Let There Be Rock, pero ahora no sé en qué. Es la última que toca. Bueno, después, como Vices, tienen Highway to Hell y For Those About to Rock. Uy, salucho. Serían la sí, con los cañonazos, ¿no? El típico final con los cañonazos, ¿no? Serían los dos bises, pero bueno, no sé, el striptease será sorpresa a ver cuándo lo hace. Se ve que ahora, bueno, antes estaba rato haciendo el striptease el Angus Young, estaba ahí como 3-4 minutos, ahora lo hace bastante rápido ya. No, aparte ahora se le ven las farises, ¿no? Claro, ya no está para leches ya. Antes yo me acuerdo que tengo fotos de... Yo los vi a los AC/DC 3 veces en concierto y nunca lo vi, pero tengo fotos del tío mostrando el culo. O sea, bajándose los pantalones del todo y mostrando el culo. Ahora ya el culo un poco caído, ¿no? Bueno... Decir que desde esta web os podéis bajar tanto la lista de temas que van a tocar en el concierto como las letras de las canciones. Pues si quieres ir a cantarte todas las canciones ahí en el concierto, hombre, yo... Te llevan la lista, ¿eh? Yo te digo cuál es. Te llevas ahí un documento ahí imprimido, impreso ahí con todas las canciones. Yo pienso beber y luego meterme al concierto. Ahí está. Ahí medio así, ¿no? Que el alcohol te pone ahí, ¿no? Ya ha tocado, ¿no? Ya ahí. Si entras muy pronto, cuando empiecen ya se te ha pasado. Bueno, no sé. Pero y, será como el concierto de los Rolling, ¿no? Beberán, venderán cerveza adentro. Sí, sí, sí. Concierto de los Rolling iba el... ¿Te acuerdas de los Rolling Stone? Iba el pibe con la... Sí, pero aquí están a tope en los Rolling ya, quieras o no. Hace tantos años que dicen que es el último concierto que ya... Con los Rolling Stone ya la gente ya no va, porque los Rolling vienen cada 3-4 años, vienen. Estos ya hace 8 o 9 años que no vienen. Ya, pero y lo que te digo, iba el pibe con la garrafa y te iba llenando... Ah, sí, sí, un tío ahí con como con un bidón en la espalda, en la, ¿no? Y te iba llenando con una manguera, te iba llenando el vaso grande. Te iba llenando, tiene que cansar, ¿eh? Sí. Pues anda que no me iba a poner yo hasta el culo ahí si tuviera ese curro, ¿eh? ¿Eh? ¿Te imaginas currando con un bidón de cerveza en la espalda? Y un tubo del que sale cerveza, ¿eh? Bueno, por cierto, bueno, cerramos aquí el capítulo. Luego el miércoles que viene vendremos con ya con el concierto encima y hablaremos, ¿no?, del concierto de los ACS, ¿eh? No, no sé, el de aquí 2 semanas. ¿No? ¿Qué dices? Ah, no, es la que viene ya. Sí, sí, no te enteras. Estamos en día, es que no sé muy bien a qué día paramos. Voy a mirar un calendario. 25, sí, la semana que viene ya... Haremos un comentario sobre el concierto. Sobre el concierto. Por cierto, tengo que decir que estuvimos el sábado en el cumpleaños del maestro Chepo. Uh-huh. Y acabamos viendo los Lendakaris muertos ahí en la sala KGB. ¿Sí? ¿Qué tal los Lendakaris? Bien, bien. ¿Sí? Cañeros. ¿Eh? Cañeros, sí. Políticamente incorrectos. Sí, ahí con sus coros ahí. Policía, sí. Pues, policía, sí. Pues, eso por los rip, ¿no? El tema policial. Claro, ahí cachondeo. Las letras se parecen un poco a las de Operación Triunfo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Son del palo, ¿no? Sí. No, cañeros, estuvo ahí el Chepo. El Chepo ha perdido. Se ha pegado una buena sudada en el concierto. Uh-huh. Ha estado ahí delante dando caña. Y bueno, fue el colofón de una tarde de juerga que no, uh-huh. empezó a la una por la zona del ESEP. Uh-huh. Luego se trasladó al barrio de Gracia y acabamos en KGB. Ah, sí, hostia. Haciendo ahí con los Lendakaris. ¿Y en qué? ¿Dónde tocaron? ¿En KGB los Lendakaris? En KGB. Uh-huh. ¿Y había gente o qué? Sí, a reventar. Uh-huh. Es un lugar pequeño, pero está eso. Y salió con lo de siempre, ahí el Oso Panda y todo el cachondeo. No, el Oso Panda no. La camiseta del Ejército Español se la puso y todo eso. No salió con eso. Ha cambiado un poco ya el... No, salió con una camiseta negra que no sabía lo que, no sé qué ponía porque no alcancé a leer. Y lo del Oso Panda no, y no, el Ejército tampoco. No, tampoco ya. No, hizo un concierto ahí y luego se puso por detrás a la barra. Uh-huh. Se fue con el micro para el lado de la barra. ¿Sí? Sí. Era un inalámbrico ahí. No, era un cable largo. Ah, vale. Se ve que era un cable súper largo. ¿Sí? Sí, sí. Y pasaba por la gente y todo. A la vieja usanza y se fue. Ahí y se pasó por un costado y se puso la barra a cantar. Vale, la gente se comportó ahí con el cable, ¿no? Sí, sí, no le tiraron del cable. Bueno, y el maestro Chepo, que bueno, se pegó ahí un conciertazo en la hostia, como colofón a su 35 aniversario. Así que nada. Estamos el sábado, bueno, luego el viernes tengo que hacer un comentario también, que se hizo la pulpería en directo desde el bar, el programa La Pulpería, porque... El amigo Michele ya, que ha partido para Italia. El amigo Michele se ha ido a Italia. Sabe que aquí los espaguetis no le acababan de hacer el peso, ¿eh? Decía, o sea, que decía que no. La pizza que no tenían el punto aún. Y los ravioli no le sentaban bien. No, yo me voy a Italia. Bueno, y fue su despedida, entonces me acerqué ahí en un bar en un barrio de Gracia. Uh-huh. Que hizo el programa en directo, estuve ahí un rato y nada, bueno, Michele ahí la despedida de La Pulpería en directo. Sí. ¿Hicieron el concurso de a ver quién comía un durum más rápido? El Guayarma. ¿Y no participaste tú? No, ¿decías no, que te lo papeas en menos de un minuto? No, lo que pasa es que ellos estaban adelante y yo estaba en la barra. Ya. Donde y no te dejaron participar. No, me dijeron, pero lo que pasa es que habían pedido los habían ido a comprar durums. Y me dijeron, no, si quieres participar tienes que ir allí. Pillar el duro. Ya pasó, ¿no? Ya me quedé en la barra bebiendo. Te lo pusieron difícil, ¿no? Ya para... Demasiado. ¿Y en cuánto tiempo se comió un durum el campeón? Un minuto veinte. Un minuto veinte. Sí, el desafío era antes de un minuto. Pero antes, nadie, sí, nadie llegó a comerse yo, antes de un yo minuto. Yo es que creo que es muy complicado antes de un minuto comerse un Durum. Y al final creo que ganó Mikele un minuto 20, un minuto de 20 algo. 1:20. Sí. Bueno, está bien, ¿eh? Así que bueno, hicieron el concurso, luego hubo un, uh-huh, fue una hora de programa y otra hora de concierto en directo de... O sea, tal como entró el Durum, le salió al día siguiente, ¿eh? El churro igual. Y luego hubo un concierto de rumba, que a mí la rumba no me va, pero bueno, era cuestión de estar con Mikele, ¿no? Que se iba, pues de aquí Mikele, esperamos verte pronto, si no es en Barcelona, pues pues allí en Italia, ¿no? Ahí, con Berlusconi, ahí, con tus tierras. Después de ir a Berlusconi, te iremos a ver a ti, Mikele, ¿eh? Bueno, ¿qué has traído de música? A ver. Yo hoy he traído, bueno, he traído un clásico, ¿eh? Este disco es del 72. Es un disco de Uriah Heep que se llama Demons and Wizards. Y es un disco que fue disco de plata, ¿no? De eso que lo hacen por las copias vendidas, ¿no? Disco de oro, disco de plata en su época. Y bueno, traigo un tema que se llama The Wizard, que es el mago. Bueno, a ver, escuchemos. O algo así. A ver qué te parece. A ver. Lo que te he traído. Es épico, ¿eh? Oh, vaya mierda. No te ha molado. No tenías otra cosa para poner. Este es de magos, demonios. Oh, horrible. Es un tema épico. No me ha gustado. Tío. No me ha gustado. Es del 72, tío. No me ha gustado. Esto es buenísimo, este tema. Bueno. No te ha molado. No me ha molado. Veo que tenemos gustos diferentes, Nacho. Hombre, estamos en ello. Por ejemplo, el programa pasado pusiste ahí. Un tema de los Kiss que no te moló. El disco que... que no te gustaba. Y ahora pones esto que, vamos, que esto... me has acordado, ¿sabes lo que me has acordado de esto? Este tipo de temas. A a gente en la secta con túnicas, ¿no? Cantándole al sol así. ¿No? Con la corona de flores en la cabeza, las chicas de pelo rubio, lacio, y la corona de flores en la cabeza. Ahí como haciendo un ritual. Sí, un ritual, ¿no? Pagano ahí. Bueno, es de la época, ¿eh? Bueno, pagano no, porque pagano sería más macarra. Esto sería un ritual religioso, sectario, ¿no? Ahí. De secta. Como cantando. Un poco satánico, ¿no? Ahí de... No, satánico no, no, no, al contrario. Llega. Al contrario, como la iluminación, ¿no? El sol me pega en sí, la cara. Sí, un poco ahí, que si el tantra, que si. Sí. El, ¿no? Cosas de estas. No, no, me he equivocado al decir pagano, porque pagano sería otra cosa. Esto es más espiritual, ¿no? Más. Ay, oh. Con la túnica y bueno, el está representando flores. Perfectamente ahí con los brazos al aire. Los oyentes no me ven, pero yo estoy agitando los brazos. Bueno, no me ha gustado. No te ha gustado. No es mi rollo. Pues tú te lo pierdes. No es mi rollo. Y bueno, a ver, pon la cortina esa. A ver. Espera, ahora la tengo. Sí, es que claro, está ahí. Hombre, pero no tienes que cantar, Nacho. Ya, ya está de fondo la música para que... No, pero... Tienes que anunciar algo ahora. Quiero acompañar. Por ejemplo, hoy con todos ustedes... Tenemos la cofradía de opinólogos. ¿Which German? ¿Eh? La cofradía de opinólogos. La cofradía de opinólogos. Hoy, Nacho, tú has tenido una experiencia hoy supraterrenal, ¿no? Mañana, ¿no? No es una experiencia, sino que los medios de comunicación, bueno, como estuvimos hablando aquí, lo que es la sala de la radio, cuando estaba sonando el otro programa, Escarlata, con el Wichamen. ¿Te has atrevido a escuchar una tertulia de la mañana política? Uf. Por la tele. ¿Eh? Espantosa. Bueno, pero yo lo que digo que te pongo la música de fondo para hacer más soportable. Más soportable. Esto de lo que estamos hablando, de la cofradía de opinólogos. Y bueno, llamo cofradía de opinólogos porque, como todos sabemos. No me voy a reír porque no puedo. Bueno, a ver. La cofradía de opinólogos, bueno, a ver, para situarnos, son. Pues, para situarnos son. Todos estos opinólogos políticos que salen por la tele, ¿no? Que todos estos sale uno del PP, uno del PSOE. Pero bueno, al final todos acaban diciendo lo mismo. Todos estas. Es una corte de periodistas, lameculos, que salen, por ejemplo, en televisión y salen en las distintas cadenas, en distintos programas, luego los escuchas por la radio. Por ejemplo, salen en la mañana, salen en las mañanas de 4. Luego a la tarde los escuchas en Radio Nacional. A la noche en la cadena SER. Y claro, luego tiene cada uno su columna en su periódico respectivo, ¿no? Claro. Uno en periódicos de conservadores del Opus Dei, en otro en supuestos periódicos progresistas, digo supuestos porque progresistas no tienen nada. Pero son como 20, 25 opinólogos que van rulando, ¿no? Van circulando por todo el mundillo. Sí, ¿viste el parque de diversiones? ¿Te acuerdas del juego ese, el pulpo? Ah, el pulpo, sí, que van dando vueltas, ¿no? Pues pero al final, pero no se mueve del sitio, no siempre está ahí, ¿no? Sí, no se mueven del sitio. Pues esto es igual, son como el juego del pulpo. Van dando vueltas por los distintos canales de televisión, distintos programas. Por ejemplo, si ves, por ejemplo, La Noria, el programa ese de... que dan los sábados a la noche en Telecinco. Ah, y... bueno, sí, pero pues, bueno, pero eso ya es más de corazón, ¿no? No, pero hay también de... Ah, sí, hacen política también ahí. Hostias, hay opinión con política. La política. Entonces... los del corazón ya. Bueno, eso es que ha llegado ya a niveles muy bajos la política ya, ¿no? Y... o los comentarios políticos por televisión. Si ya lo echan La Noria los sábados por la noche ya. Bueno, entonces ves en La Noria, luego lo ves en la mañana de 4, entonces como el pulpo, van dando vueltas, entonces aparecen en 59 segundos, luego aparecen en Radio Nacional, la Cadena SER, la COPE, Punto Radio, ¿no? Y luego aparecen en los distintos periódicos. Son empresas de opinólogos, ¿no? Cofradías. Sí, la cofradía. Que siempre dicen las mismas cosas. Como a mí me interesa, y esto lo digo en serio, me interesa saber cómo tratan los temas los medios de comunicaciones oficiales y privados, porque me interesa saber a ver qué trato le dan a las distintas cuestiones, pues a veces suelo poner algún programa de esos. Y bueno, la verdad, gente, dan asco. dan verdaderamente asco, la verdad. Sí, sí. Son una bueno, ellos le dan la importancia o no a los temas según les conviene, ¿no? Bueno, ahora, según lo que toque, ¿no? Ahora, por ejemplo, están como locos con el cambio en Euskal Herria. O sea, sí, bueno, ahora Apache, bueno, gran cambio en el País Vasco, ¿no? Que va a gobernar. La primera medida ya, quitar las ayudas a los familiares de presos. Los familiares de presos ya dijeron que iban a quitar las subvenciones. O sea, se los envían ahí a Extremadura y encima no... Sí, los mandan a Alaska y luego no les dan dinero. Luego no pueden ir a verlos, ¿no? Lo primero que dijeron que iban a hacer era eso. Y luego el PP, por supuesto, dijo que la ITV, como era la televisión de Batasuna, había que cambiarla. Así que supongo que la ITV saldrá Jimeno y los Santos, ¿no? Y los de Intereconomía. Y bueno, malos tiempos para los Cádiz, malos tiempos. Yo no es que defienda al PNV, porque nada más lejos, porque el PNV es la derecha católica, pero estos son peores. Es que de Guatemala a Guate peor, ¿eh? Bueno, ya es. A veces hay que pasar por lo malo para llegar a lo bueno, ¿no? Bueno, y lo que digo que los periodistas, estos lameculos, están como locos. Están el campeón Euskal Herria. Hombre, está el ¿cómo se llama? Este sale por las mañanas, ¿no? Que es que me suena la cara que lo has dicho hoy. Sí, el que sale regreso ahí, al futuro. El de Regreso al Futuro, el tío ese de pelo blanco, que es que da un poco de miedo y todo, ¿eh? Cuando sí, habla ese tío. Parece el científico loco este. Lo he visto algún día, pero es que cuando me has dicho lo de Regreso al Futuro, lo he reconocido perfectamente el personaje que me has dicho. Parece el loco este. No recuerdo ahora si era de tendencia PSOE o PP, porque bueno, al final solo acaban discutiendo de sus temas, ¿no? Pero al final acaban pensando todos igual, ¿no? Yo creo que hay poca diferencia entre unos y otros. Sí, sí, sí. No, son lo mismo, sí, son compañeros de cama. Sí. Ya lo hemos hablado antes. Unos van de conservadores, solo otros van de progresistas. Se tiran un poco los trastos para ver quién llega al poder antes, ¿no? Hacerse los buenos, los malos, ¿no? Pero bueno. Pero si la política, si la política es un espectáculo, es un reality show también. Tú ves en el Congreso y es como ver el Gran Hermano, ¿no? ¡Eres una puta! No. Y claro, y ves a Rajoy, señor, usted es Zapatero, usted es un irresponsable. Y Zapatero le responde, son realities, son puestas en escena. Bueno, los políticos son políticos, trabajan. Y no lo hemos visto todo, porque ahora está llegando la nueva generación de políticos que utilizan toda la potencia que tiene, por ejemplo, Internet, que es lo que está haciendo Obama. Que todo lo que hace, antes lo publicita por Internet, o sea, aprovecha todo el medio de comunicación que es Internet para difundir su discurso, ver opiniones, ver... Bueno. Los políticos son políticos y es un oficio, ¿no? Es como... Es un oficio al servicio del poder. ¿Y cuál es la función del político? Mentir, engañar, tergiversar y llevarse los cuartos, ¿no? Luego, claro, vos ves a los diputados y tienen unas jubilaciones de la hostia. No, ellos no ganan 800 euros de jubilación. Ellos se retiran con todo. Bueno, yo creo que mentir no mienten. Ellos saben a quién tienen que mandar. Manipulan, ¿no? Sí, y todo lo que vos ves de los políticos en el Congreso y es una puesta en escena. Son como un reality show, ¿no? Las discusiones del Congreso, esas discusiones maratónicas de 12 horas, son realities. La mitad no van, ¿no? Sí, es show business, es espectáculo. Y los periodistas lameculos están ahí para ¿no? Para justificar. Esta cofradía de opinólogos. De opinólogos, está ahí para justificar. Y bueno, y por ejemplo, y manipular la conciencia de la gente, ¿no? Y ahora están intentando vender el cambio en Euskal Herria. Bueno, es que creo que las teles están como apoyadas. Está claro el grupo Prisa, que está más por el PSOE. Después los de la COPE, no sé cómo se llaman todos estos, ¿no? Más por el PP. No sé, cada partido tiene como sus medios ahí controlados, ¿no? Ah, pero que al final son iguales, porque como dije antes... Y bueno, claro, si en tus medios la corriente de opinólogos no va a tu onda, pues a la puta calle. Por eso al final, pues, es que solo hay... Solo hay dos líneas de opinión, vamos. O una línea es como el monstruo de dos cabezas, ¿no? Una misma línea, sí. Pero con distintos matices. Y claro, ellos... el trabajo de estos periodistas es avalar todas las acciones del gobierno, o si estás en la supuesta oposición, porque yo digo supuesta oposición, porque oposición no tienen nada, porque en el fondo son iguales, pues hacerte como que lo contrarías un poco, ¿no? Pero bueno, es toda una puesta en escena, es un show. Es un show, es un reality, ¿no? Mm. Bueno, y estos periodistas lameculos, como dije, van pasando de... ¿no? Como el pulpo. Bueno, y como no me quiero cabrear más con estos idiotas... Vamos con un tema. Ya he puesto a Marley un poco aquí de fondo, ¿eh? A ver. Es que no escuchas, ¿eh? A ver. Porque tú estás hablando y estás ahí con... A ver. Terete. Bueno, nos vamos con Super Hacker. Se va a poner contento Alfonso, ¿eh? Te está convirtiendo al ska, ¿eh? Al final te va a gustar y todo, el ska y el reggae, ¿eh? Oh, no, no me ves bailando. Claro. Bueno, nos vamos con Super Sucker. Super Sucker, sí. ¿Qué tema? Suena, ¿funciona la mímica? Sí. ¿Funciona? Vale. Vale, ahí está. Nos vamos en. Es un tema cortito, 2 minutos. Sí. Luego con un poco de tertulia, premios Darwin y. Sí, haremos un premio Darwin y un tema y acabamos. Y acabamos. ¿Eh? Y nos vamos. Y a los opinólogos. ¿Se lo dedicamos el tema este a los opinólogos? No. Este, que le den por culo. Me da la cofradía de opinólogos. Vamos a dedicar. Venga, ahí va. Venga. Super Sucker. Super Sucker. This little song we like to sing about a thing we do driving down the highway. It gets lonely on the road. You gotta do something besides kill drifters to get erections, you know what I mean? You broke down on the road. Maybe a belt or a hose, I wouldn't know. I see you song, but I'm not tone. I gave you 2 friendly beeps on that home. You look up as I wave, yeah, and you wave back. And then I whip my middle finger out for the attack. Now you're mad, and you're confused. You got the super sucker drive-by blues. We'll see you waiting for the bus, that's right. I'm standing all alone in the dust. We take advantage of our freedom. Where's good Sam and AAA when you need them? We feel tough, but technically we're unarmed. You feel hurt, yeah, but physically you are unharmed. You're just mad and confused. You got the super sucker drive-by blues. All right now! ¿Te has comido el final? ¿Qué? Comiendo... Ahí está. Subió el micro del público. Ah. Aquí, ¿eh? Te has comido el final, cabrón. Pero ha quedado clavado. Sí. Esto es como... Antes en los programas de radio que ponían... Sí. Que hablaban cuando empezaba el tema. Pisaban el tema y luego... Claro. ¿No? Claro. Bueno, Super Sucker. Super Sackers, aquí ha quedado este tema en directo. Y bueno, pues ya nos queda poco del programa. Vamos a hacer unos premios Darwin, ¿no? Hombre, esto no sería Lethal Age sin un premio Darwin, ¿eh? Claro, vamos a acabar el... Antes de acabar el programa, hacer un premio Darwin, ¿no? Sí, estoy esperando. ¿Estás esperando? Sí, espera, ahora... que hoy tengo sintonía. Esto es una mención honorífica y es un premio no confirmado por Darwin. El monstruo del lago Ness. Casi me mató. Casi me mató. Casi me mató. Hoy ha faltado una sintonía esa. Tirin, tin, tin, tin, tin. Hoy no la he puesto aún, ¿no? Hostia, ha entrado un gato aquí en el... Ah, un no. gato. un perrillo, vale. Que no, está el colega de. Ah, vale, es que he visto algo. He visto algo moverse. El programa que viene luego. Estudio. Pero como hemos empezado tarde, nos quedan 5 minutos, así que le vamos a hacer esperar un momento. Vamos a por el premio. ¿Dónde ocurrió? A ver si lo adivinas. Estados Unidos. Pero bueno, 10 regiones, porque esto lo adivinas siempre. Joder, no sé, California. Hostia, pues has adivinado. en el 99 en California. Hostia, qué cabrón, lo has adivinado. El verano pasado, en el lago Isabela, en el desierto que se extiende entre el oeste de Bakersfield, una mujer tenía problemas para manejar su lancha. Esta debe ser de las de Salvar al Banquero Ryan. Estaba ahí con su lancha, ¿no? Por mucho que lo intentaba, no conseguía que su Bailiner, nuevecito, de casi 7 metros de longitud, funcionase debidamente. Hostia, está, desde luego está de los banqueros, ¿eh? Hombre, una lancha 7 metros, esto no lo tiene cualquiera, ¿eh? Esta era la mujer de... Sí. Del... Esta del Emilio Botín o de uno de estos, no, ¿eh? Del Boston, ¿no? Del Banco de Boston. Del Banco de Boston. Boston. Boston. Boston. ¿Eh? Boston. Sí. Bueno, pues tenía una lancha y no le tiraba. Obedecía con lentitud, por mucha potencia que le metiese, ella al motor no tiraba. Durante una hora trató de poner remedio a la situación, pero finalmente se rindió y se acercó como pudo a una dársena para que le echasen una mano. Los que miraron con detenimiento su embarcación encontraron que todo estaba en perfecto estado. El motor funcionaba perfectamente, el motor fuera a borda también, la hélice era del tamaño adecuado y también estaba bien colocada. Entonces uno de los empleados de la dársena se tiró al agua para ver si había algo en el casco de la embarcación. Cuando salió a la superficie casi se ahoga de la risa que le había entrado. ¿Qué crees que vio debajo de la embarcación? Un tiburón. Un tiburón pegado a la hélice. Yo he pensado, seguro que tenía una hélice pegada ahí a una tira de estas, a una alga o algo que no la dejaba girar bien, ¿no? No, pues debajo del remolque tenía aún en su sitio el remolque de la embarcación. Había dejado... ¿Sabes los barcos que los llevan en la autopista y con un remolque? Pues habían echado al agua el barco con el remolque. Ya está. Ya está. Se acabó. Se acabó la canción. Se acabó. Espera. No hay sintonía. Casi me mato. Bueno, pon otra vez la sintonía esta que estuvimos escuchando todo el programa. Ah, bueno. No podemos. Vamos a despedir con... Ah, no, se me ha ido, la ha perdido. ¿La has perdido? Bueno, tengo otra. Bueno. Bueno, y hasta aquí ha quedado hoy el Lethal Age. No, me he quedado con ganas del Witcherman. El Witcherman. No sé dónde guarda Escarlata de sus canciones. Ahora quiero ponerlo a buscar. Esperemos que Escarlata, el programa anterior, no escuche este programa, pues se va a cabrear. No, le diremos que nos deje su carpeta visible. Sí, ya, sí. No, coger Witcherman. Witcherman. Witcherman. Witcherman. Witcherman. Bueno, esta sintonía del final no había sonado hasta ahora, ¿eh? Sí. Ha sonado, no. Suena a todos los programas, pero no lo habías puesto, así que nos vamos. Sí, de fondo hablando, ¿eh? Bueno, nos vamos ya, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir con un tema de los Nashville Pussy, que vienen dentro de poco a Barcelona. Sí, según yo leí en la revista Teasing Rock, viene el 2 de abril. Si lo dice Teasing Rock, es de la que viene, ¿no? Hombre, viene el 2 de abril, según lo que yo leí, y espero que sea cierto. Mm-hmm. Viene el 2 de abril en Rasmatas, junto con Super Sucker, con los que escuchamos anteriormente. O sea, que conciertazo de Nashville Pussy y Super Sucker el día de mi cumpleaños justo cae. Hostia, wow, espectacular. Vamos a salir a parda ahí. Wow. Nos vamos echando, nos vamos rodando de Poblenou, ¿no? Poblenou eso. Bueno, nos vamos con los Nashville, que está el colega de Mefistófeles esperando fuera para que le demos paso con un tema que se llama, a ver, Nutbush City Limits. Ya va. Hasta el miércoles que viene. Hasta la próxima semana. Agur. You gotta watch it for the police.